participando en la entrega de bloques y asistencia a familias acá en el Valle Agrario. Cuéntenos de qué se trata esto. Bueno, este es un programa que se llama Blog Comunitario. Comunitario porque trabaja la gente, las chicas, nosotros trabajamos en distintos barrios formando zonas. Entonces los chicos, que tenemos muchos grupos de PAN, que está viendo, son 252 grupos, ellos van viendo dónde está mayor la necesidad. Pero no siempre donde está la necesidad están las ganas de trabajar, desgraciadamente. Es así, llevamos los insumos y los chicos hacen un control, y yo también, de que se realicen los blogs, de que no les mezclen el cemento, para que salgan, miren esos blogs hermosos que están. Y eso nos hacemos 3.000 blogs. ¿De qué es lo que llevamos? 60 bolsas de cemento, las máquinas, por supuesto, y el árido. Y de ahí salen 3.000 blogs. ¿Y las bloqueras? Traemos la bloquera, la hormigonera, la carretilla, el balde, la pala. Para que trabajen. Claro. Y eso y ellos ponen las ganas de trabajar. Seguramente, y es un trabajo muy duro, ¿no? Es un trabajo duro, que acá en este programa el 70% han sido realizados por las mujeres. Por las mujeres que han hecho los blogs. Ah, muy bien, es algo para destacar. Sí, es por ejemplo, el que entregamos del barrio cementerio hicieron todas mujeres. Esas dos señoras que están ahí cortaban los blogs. Qué importante, ¿no? Es muy importante. Y a su vez también es como que une a la gente y hace que... Claro, porque juntos, ¿no? Muchas veces con el programa PAN, con el programa esto, las mujeres, hay mujeres que no tienen la posibilidad de salir, de tener amigas, de compartir mate. Entonces la salida de ellos es ir, reunirse como hoy, toman mate, se cuentan cosas, ven la cartilla, se pasan una receta de cocina y aparte de llevarse su pancito y sus cosas, pasan un día fuera de casa distinto. Porque aunque no crea, hay muchas mujeres que todavía siguen sometidas. Exactamente. Y yo trato de sacarlas porque a mí odio el sometimiento. Muy bien. Bueno, vamos a... Claudio me dijo que estaba escuchando la llave. Sí, el otro día la escuché cuando me dijo, me vine a escuchar. Bueno, gracias. Que ande muy bien. Muchas gracias.